oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y si no, podés escucharnos a través de www.laretaguardia.com.ar y en la operación técnica, nuestra querida Natacha Bianchi, que hoy estaremos haciendo malabares porque no estamos en los estudios de siempre, estamos en los estudios Cabañas de la Laguna. ¿Qué tal, Pascual? Muy bien, muy bien. Así que nada, si escuchan distinto o si hay algún cortecito, sepan disculpar. Estamos en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de San Vicente, en un lugar muy lindo que se llama así, Cabañas de la Laguna, por eso decimos que es el estudio Cabañas de la Laguna. Y bueno, haremos hoy el programa del 1 de marzo del 2021, en donde muchas cosas suceden en la ciudad, muchas cosas suceden en el país, muchas cosas nos suceden a nosotros, a ustedes, a Nati, a Julio, y bueno, iremos charlando y contándonos acerca del devenir, digamos, de esto, de este marzo que ha llegado, este marzo 2021. ¿Qué tal, Luis? Muy bien, bien, aquí descansando un poco, tomando aire, sol, ahora estamos aquí en un lugar muy lindo, cubierto, viendo cómo podemos ir sacando el programa adelante, y bueno, vamos a comentar qué tenemos hoy de principio, ¿no? Ustedes saben que desde hace ya bastante, el año pasado, fue la situación de que un tipo que iba borracho manejando por la avenida Libertador atropelló a dos agentes de tránsito donde dejó muerta a Cintia Choque y quedó muy mal herido Santiago Siciliano. Con él hemos hablado bastante, la primera vez que hablamos con él creo que fue incluso desde el propio hospital, y bueno, el que mató a Cintia y dejó muy mal herido a Santiago es Eugenio Beppo, periodista, venía a más de 130 kilómetros por hora, y el viernes pasado empezó el juicio, ¿no? Por lo que hoy vamos a charlar con Santiago Siciliano, él fue el primer testigo en este juicio que se hizo el viernes, que sigue el viernes próximo, y lo vamos a seguir nosotros, por supuesto, hasta el final, ¿no? Hasta el día que haya sentencia. No sé qué más tenés vos, Cristina. Acá estoy. Yo me había muteado justamente para no hacer la retroalimentación de mi micrófono con Luis. Perdón, Nati. Contaba que también teníamos una entrevista que hicimos, que hizo mi compañero Jonathan Greenberg, el psicoterapeuta, de un paciente de la sala Sarip. Ustedes vieron que durante todo el año estuvimos charlando de esta sala, que es una sala en donde se rehabilitan pacientes que han tenido COVID y que han tenido algún tipo de secuela, y que por lo tanto necesitan de una rehabilitación intensiva. Esto quiere decir que todos los días, a la mañana y a la tarde, tienen kinesio, musicoterapia, psicología, enfermería, médicos, fonobiología, servicio social, nutrición, o sea, full time, ¿sí? Full time, justamente, por eso se la llama de rehabilitación intensiva. Y bueno, hemos tenido algunos pacientes que ya se han ido de alta y que han sido muy exitosos y ellos están muy agradecidos. Y bueno, nos van contando su experiencia. Primero fue Claudio y ahora será Guillermo. Así que bueno, vamos a escuchar a Guillermo, charlando justamente con Jonathan acerca de cómo fue todo este devenir y esta estadía en la sala Sarip del Hospital Pirovano. También vamos a escuchar música, esta vez va a ser más que nada música porque sí, música porque nos gusta y nada, y se nos ocurrió, no hay ningún cumpleaños que tenga que ver con esto, ni tampoco ningún hecho de los que hoy fueron ocurriendo y que muchos pueden haber estado conectados a través de la tele o de la radio viendo las palabras, no sé, del presidente. Yo la verdad tampoco escuché las palabras yo le digo el intendente, del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Él también se hizo un viajecito, una escapadita a Búzios. Muy bien, se ve que hay algunas personas que tienen un montón de vacaciones y la verdad que tienen suerte, ¿no?, de poder usarlas. Yo también tengo bastantes vacaciones, no puedo quejarme, ¿no?, del sistema de salud público en cuanto a la administración de los días de vacaciones. Pero bueno, creo que tenemos responsabilidades distintas, ¿no? Bueno, nada, mensajito así al pasar. ¿Vos lo escuchaste al jefe de gobierno? No, la verdad que no. Estuve escuchando algo que para mí era más interesante, que era, bueno, la audiencia del juicio de los vuelos de la muerte ahí en Banfield y Lanús, que transmitió hoy, bueno, nuestro compañero Fernando Tevele y Diego Adur por el canal de YouTube de La Retaguardia. Estuve viendo y escuchando los testigos de esa causa, así que ya van a salir los titulares en los diarios. O sea, si vos vas a leer La Nación y Clarín, seguramente de Rodríguez Larreta vas a encontrar todo lo positivo que haya dicho. Y si por otro lado lees B5N, escuchás La 750 o Página 12, seguramente vas a leer y escuchar y ver todo lo negativo que supuestamente haya dicho también Rodríguez Larreta. Lo que quiero comentar antes de terminar este primer bloquecito es que comenzó la audiencia pública para debatir el tema de la rezonificación en los terrenos de Avenida La Plata al 1600, donde San Lorenzo Tinelli, mejor dicho, con la pantalla de San Lorenzo, del club San Lorenzo de Almagro, construir un estadio para 45.000 personas para partidos de fútbol y 60.000 personas para otro tipo de espectáculos, recitales y demás. Bueno, ahí se está anotando, hay 1.700 personas que se anotaron. También empezó el miércoles, creo, la semana pasada. Bueno, hoy, como era la sesión inicial de legislatura de este año, hoy no hubo audiencia, se reanuda mañana. Yo personalmente estoy anotado para hablar en esa audiencia el día miércoles. Y bueno, ahí voy yo a manifestar, siendo coherente con mi manera de pensar y de ver y de vivir, que ese estadio es una barbaridad que se haga en la Ciudad de Buenos Aires, en un barrio como Boedo, y además porque yo, viviendo en Villa Crespo, he sufrido, por lo menos hasta la pandemia, eso no quiere decir que se haya terminado, porque cuando se termine la pandemia vuelven, he sufrido los recitales 3 y 4 veces a la semana en el estadio Movistar Arena y en Villa Crespo, así que bueno, esperemos que, sabemos que todos los bloques legislativos de la Ciudad de Buenos Aires, excepto uno solo, que es una legisladora, Marta Martínez, de Autodeterminación y Libertad, todos en la primera lectura que hubo hace un par de meses, votaron a favor. O sea que aquí hay un problema muy grave porque no se ven las consecuencias de lo que puede llegar a pasar con un estadio para 60.000 personas y lo que van a sufrir los vecinos. Pero bueno, lo vamos a seguir en la semana. Así que bueno, te, Te dejo a ti, Cristina, ¿cómo seguimos? Bien, seguimos entonces, de acuerdo a lo pactado con Nati, una pautita, una cortinita, y vamos con la llamada con Sebastián, ¿te parece? Sí, adelante, sí. Nati, todo tuyo. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Y nos avisa Natacha, que ya está con nosotros en línea, nuestro amigo, que le cambié el nombre. O sea, Luis, tenemos que hacer el campeonato 2021, ya voy perdiendo porque ya hice un error. Le dije Sebastián, pero en realidad no se llama Sebastián, es con S. Santiago Siciliano, bueno, ya lo habíamos anunciado al inicio del programa. Santiago es una víctima, junto con Cintia Choque, que ella falleció, de Eugenio Beppo, quien hace, ahora nos va a decir Santiago cuánto, fueron atropellados ahí en un control de tránsito. Ellos eran agente de tránsito, bueno, Santiago es agente de tránsito, ahí en Avenida Libertador. ¿Qué tal, Santiago? Luis y Cristina, te saludamos. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Cristina. Muchas gracias por comunicarse conmigo, más aún en estos momentos difíciles, ¿no? Porque se remueven muchas emociones, muchos recuerdos, porque parece que fue hace mucho, pero un año y medio para una situación así no es nada, ni físicamente ni emocionalmente. Y ¿se escucha? Sí. ¿Me escuchan? Hola, perfecto. Hola. Ah, sí. Te escuchamos bien. Sí. Bueno, me encantó tu presentación. Déjame sumarle que no solo Cintia y yo fuimos víctimas de Eugenio Beppo, sino que también fuimos víctimas de la precarización laboral, al igual que la mayoría de los agentes de tránsito, ¿no? Y también podemos usar la palabra atropello como una metáfora, porque no deja de ser un atropello a los derechos laborales, como ustedes bien ya conocen, ¿no? Sí, sí, sí. Después vamos a explayarnos un poquito más con eso, pero en primer lugar, bueno, cabe que nosotros, creo que recordábamos ayer con Cristina que cuando te hicimos la primera entrevista por este hecho, todavía estabas internado en el Hospital Fernández. ¿Cómo estás ahora de salud? ¿Cómo te has recuperado o no? Bueno, sí, la verdad, voy a ser sincero, no recuerdo todas las entrevistas que di en el Fernández y tampoco recuerdo las que di afuera, porque al principio fueron bastantes, pero la verdad que por suerte y gracias a la ayuda de los médicos del Fernández y del cuidado emocional de mi novia Rocío, de mi mamá, de mi abuela, de mi tío, de todos mis familiares, nombro a esos porque fueron los más conocidos, porque fueron personajes mediáticos, y al apoyo también incondicional de mis compañeros de tránsito que manifestaron su apoyo emocional. Tuve suerte por eso, lamentablemente tuve bastante más suerte que Cintia, porque estoy acá hablando con ustedes,

y dos chicos más, que, bueno, los chicos tuvieron la suerte de no ser atropellados porque estaban arriba de la camioneta. Declaró el chofer, los dos chicos estos más, y también una persona que iba con su auto en el momento del impacto y vio todo y bueno, se vieron sometidos a preguntas por parte del fiscal y del abogado de la querella y del abogado defensor. No sé si lo dije, pero a mí el abogado de Beppo no me preguntó nada y el abogado de Cintia tampoco me preguntó nada. De la querella, mejor dicho, el abogado, porque Cintia no está más. Claro, sí, de la querella, de la familia... La familia de Choque. De la familia de Cintia. Exacto. Y qué bueno eso de además de tus compañeras y compañeros, que haya habido testigos oculares que pasaban por allí y se prestaron también a declarar, ¿no? Y contar lo que vieron, porque eso también es importante... Sí, claro. Generalmente en este tipo de juicios. Claro que sí, claro que sí. Sí, sí. Claro que sí, porque... ¿Y sabés si el viernes próximo siguen más testigos? Mira, no sé con certeza. Creo que van a declarar los acompañantes de Beppo, los que estaban en el auto con él, que eran dos personas. Creo que... era una chica y un chico. Creo que van a declarar ellos. A ver, déjame que te averiguo bien. El viernes que viene declaran los compañeros de Beppo. Los que venían en el auto con Beppo. Bueno, acá me dice Rocío, que ella está más al tanto que yo, que van a declarar los compañeros que estaban en el auto con Beppo. Bueno, ahí vamos a ver, ¿no? Claro, ¿qué si clase mal no de amigos recuerdo, son? ¿Cómo? Sí, pero no sé qué... muy distinto pueden declarar, porque si yo mal no recuerdo, él se escaparon, incluso él se entregó como 14, 15 horas después, ¿verdad? Sí, no te voy a decir con exactitud las horas, pero fueron más de 12 seguro. Yo muy al tanto de los relatos, en ese tiempo no estaba porque me estaba despertando del coma, estaba muy confundido, yo estuve frontalizado. Para los que no conocen el término médico, es cuando uno está con una desinhibición total y con una pérdida de conocimiento. Entonces, no estoy seguro, pero tengo entendido que Beppo se fue a la casa con estos dos amigos, una chica y un chico, y los dejó literalmente encerrados en el departamento de Beppo. Primero abandonaron el auto, se tomaron un taxi, se claro. fueron a la casa de Beppo, los dejó. Eso es lo que sé yo. Después, no quiero que se tome como una declaración judicial. Claramente no lo es. Santiago, discúlpame, sí. Sabes que hay una parte que se nos cortó. Hay una parte que sí. se nos cortó y no te pudimos escuchar cuando comentabas lo de los amigos de Beppo o cuando él se escapó. ¿No? ¿Podés recordarlo? Claro. Supuestamente. Los amigos declararon que chocaron, nos atropellaron a Cintia y a mí, se ve por el que manejaba y se dieron a la fuga, o sea que la fuga se le atribuye a Beppo, no a los dos amigos. Los amigos le dijeron, che, ¿qué hiciste? Atropellaste a dos personas. Beppo lo negó con los amigos. Si negó eso, calculo que estaba bajo el efecto de algún estupefaciente. Dejaron el auto a pocas cuadras del accidente, se fueron en taxi a la casa de Eugenio Beppo. Eugenio los dejó encerrado a sus dos amigos, no recuerdo el nombre, es una chica y un chico. Se reunió con su hermano, si mal no recuerdo, y al cabo de unas horas volvieron. Y el hermano dijo que les dijo a los dos amigos que Beppo se iba a entregar, que era consciente de lo que había pasado, porque ya había salido en todas las noticias, ¿no? En todos los noticieros. A mí me llama un poco la atención

echaron un montón, y a los que no echaron los dejaron con miedo a no seguir protestando, porque eso es mostrar, mirá lo que te puede pasar, ¿entendés? Eso es eso, eso es terrorismo, es terrorismo. Es como salvando las distancias, ¿no? El accionar de la dictadura militar contra los montoneros que estaban en contra de su régimen y los mataban. Acá salvemos la distancia porque no es tan drástico, pero les están sacando su fuente de ingresos, entonces los que quedan ahora no tienen las agallas para reclamar lo que le corresponde y siguen sin las condiciones de las normas de seguridad básicas para hacer controles de detención de automóviles. Bueno, Santiago, no te queremos hacer perder más este tiempo que estás ahí con tu hijo y con Rocío disfrutando un rato de la plaza. Disculpen si me fui por las ramas, pasa que me apasiona mucho cuando hablo de esto. No, todo fue muy claro y necesario para que se conozca bien a fondo toda la problemática. No es solo lo que pasó con ustedes dos, sino todo lo que había antes y lo que posteriormente sucedió. El viernes yo ya pedí al tribunal para poder ser parte también de la audiencia pública, porque es pública, como periodista, para cubrir también la parte de la audiencia que siga hasta el final. Bien. Hasta los alegatos tanto de la defensa como de la querella, con la sentencia justa que seguramente va a tener que dar el tribunal, porque la verdad que está todo prácticamente ya más que claro, ¿no? Así que te agradecemos la comunicación y nos mantenemos en contacto. Gracias a ustedes por brindarme este espacio. Para nada, al contrario, gracias a vos. Cuídate, un abrazo. Chao, buenas noches, gracias. extendíamos con un poco de música. Cristina Desmutías, se llama la canción. Digo, perdón, Himno de mi corazón, Los abuelos de la nada. Vamos a hacer un tema, Desmutiate. Bien, ¿se acuerdan que el lunes pasado no hicimos a tiempo a un audio que queríamos pasarles de un paciente que se fue de alta de la sala Sarip, como ya dijimos al comienzo del programa? Así que si Nati nos acompaña, vamos a escuchar a Guillermo en la charla que tuvo con el licenciado Jonathan Greenberg acerca de su paso por esta enfermedad, su paso por esta instancia de la salud pública. Avanti, Nati. Primero y principal, ¿cómo estás y cuál es tu experiencia de vida acá estos últimos días, que fueron bastante movilizantes? Bueno, te agradezco que me dé la oportunidad de poder decir lo contento que estoy acá en Sarip. Me siento muy bien. La verdad que me he recuperado un 90% de lo que yo vine. Bueno, la salud, uno cuando la tiene bien no la valoriza, pero realmente es todo. Yo estuve complicado con la salud y ahora tomé conciencia de lo que es, por todo lo que pasé, debe ser y tiene que ser la prioridad de cada uno. Y la salud mental, se nos juega un montón de cosas, ¿no? Desde lo afectivo, desde lo emocional. Hay momentos que uno la mente, cuando está internado, en cama, ¿sí? O sea, tiene como miedo. Cuando uno está consciente y solo, la cabeza te juega un montón, porque ves todo, estás consciente de todo. Y por otro lado, tener la familia que no la podés ver. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene voz y quiere comunicarse y la otra persona no te entiende? Bueno, tocaste un punto bastante... es muy difícil porque cuando a mí me despiertan y me encuentro que no tengo voz y quiero hablar y el médico me hablaba o quería pedirle algo a las enfermeras, es muy, pero muy, muy feo, porque nunca me pasó. A mí me costó muchísimo las primeras horas y los primeros días poder comunicarme, porque yo sentía que hablaba y no salía la palabra. Con el tiempo fui entendiendo que hay otras maneras de poder comunicarse. Bueno, y habla también de tu creatividad, ¿no? De encontrar maneras alternativas de comunicarse. Bueno, la comunicación es fundamental, porque es entenderse con la otra persona. Si uno no se comunica, no hay contacto con la otra persona. Maneras hay un montón. La básica es hablando, pero cuando no tenés voz, tenés que buscar la manera o escrita o digamos por gesto. ¿Cómo fue el reencuentro con esa voz? ¿Te acordás qué fue lo primero que dijiste cuando recuperaste la voz? Bueno, sí. La voz no es la misma que cuando ya la ejercitás y todo. Es una voz rara, pero es una voz. Una voz. De la otra manera yo hablaba, sentía por dentro que decía la palabra y no salía para afuera. Sí, a ver, hubo varias frases que dije cuando hablé. Una, que quería agua. La otra, que me movieran de la cama, porque estaba siempre en una misma posición para que me corriera. El habla al principio no salía bien, salía media aguda, pero con la rehabilitación y todo, ahora tengo la misma voz que tenía antes. ¿Cómo es esa reconexión? Ya hablamos de tu voz con tu cuerpo. Reconectarte con la parte saludable de tu cuerpo. Bueno, el volver a ser yo, caminar y poder moverme por mi propio medio, fue difícil. No fue fácil porque tantos días de internación, el cuerpo realmente pide cama. O sea, esto es una lucha entre el ser humano y la cama. Hay que ganarle a la cama. Y fue espectacular volver a caminar. ¿Qué importancia tienen los vínculos y la familia en la recuperación? La familia es todo. El rol de la familia es fundamental porque es la que toma el mando de mientras yo estoy recuperándome. Lo emocional mío particular, ver a mi hijo, fue algo muy lindo y eso ayuda mucho a la recuperación. Esas cosas te motivan y te dan más fuerza para seguir adelante. ¿Qué sensaciones puede registrar una persona que le dio un guiño a la muerte? ¿Cómo se juega eso también en vos? Bueno, la vida y la muerte están asociadas. Realmente, bueno, cuando uno la pasa muy mal, ahí toma conciencia de lo que es la vida. Hay que valorar lo que es la vida, disfrutar. La muerte, lamentablemente, va a estar para todos. ¿Algún deseo o algunos deseos para cuando salgas? ¿Qué deseas? Reunirme con mi familia, que es lo más importante. Después, cambiar mi manera de cómo venía andando. Esto me sirvió mucho para darme cuenta que como venía no es como tengo que seguir. Disfrutar y fundamentalmente cuidarme yo la salud. Estar agradecido, yo esté bien, sino por el grupo de gente que tuve, que me ayudó, me contuvo. Todo está unido a todo. Gracias por este reportaje. Me encantó. Podríamos estar hablando horas de esto. La verdad, son temas todos muy interesantes. Le mando un abrazo a todos. Terminando este programa de Oído Mortales. Y escuchábamos así como un cierre chistoso entre Jonathan y Guillermo, que bueno, finalmente ya también está de alta junto a otros pacientes que se estuvieron yendo por suerte y que van pasando y atravesando las secuelas del COVID. Nos queda muy poquito de programa en este momento. Vamos a irnos seguramente con algún otro tema musical de los que habíamos elegido y que Nati puede elegir el que ella quiera. Y vamos a saludar a Julio Pardo en la M690. Vamos a mandarle un beso enorme a Nati y decirle que para su recuerdo, acá está lleno de mosquitos en San Vicente. Me acuerdo siempre de Nati, cuando hay mosquitos, pobrecita, mi amor, y de Mati, así que bueno, decirles que los estamos cuidando, no solamente del COVID, sino que también nos estamos cuidando de los mosquitos. Bien, este programa salió hoy desde un estudio distinto, les decíamos, estábamos en el estudio Las Cabañas de la Laguna, acá en San Vicente. Le agradecemos acá a la gente de Las Cabañas que nos da el espacio para poder transmitir y poder estar aquí. Luis, ¿te parece que nos vayamos, nos saludamos? Bueno, nos vamos juntos igual de acá, ¿no? Y mañana, bueno, a partir de las 20 horas también, donde voy a estar también por otros temas, seguramente hablando de la audiencia pública respecto a la resonificación de los terrenos de ahí de Villa de la Plata y algunos otros temas más que puedan sucederse aquí de la ciudad y de otros lugares del país. Así que bueno, nos podemos ir despidiendo. Bien, entonces será hasta el... Ah, perdón, algo que no avisé. Ya me di la segunda dosis. Mira, o sea, vos, que muy bien.